Saludos, gente, ¿qué está pasando? Bienvenidos a Nivel Escondido 296. Este que les habla es Giovanni Rodríguez Paruf, aquí de Nivel Escondido. Y hoy conmigo se encuentra el tipo que se acuesta temprano para no jugar Rocket League con los Double Dragon, el master de los sacaleches, como quiera que se sea, porque es un caballote en Rocket League. Papo Unicornio, Mash 188. ¿Qué es la que hay, machito? ¿La que hay? Mala mía, pero te la tenía que dejar caer. Bueno, yo me acosté temprano, estaba cansado. Si no, no la sacaba. Gracias. Gracias porque te acostaste temprano. Estaba cansado. Mi partner nunca entró a jugar tampoco, así que... Solo sacaleches se cogieron la noche ahí. Ah, exacto. Estábamos relax. Para los que no sepan, fue que el jueves... También eso fue el Guargarete. Esto, Surfing Boy 24 de Tucheo, Puerto Rico, y este servidor. Juegan Rocket League casi todas las noches. Que tienen disponible. Ahora con el cambio de hora está bien difícil. Yo estoy... Ahora mismo es sábado, estamos grabando. Mi hora local son las 9:28. La hora local de Mash son las 11:28 de la noche. Entonces es unas 2 horas de diferencia. Y se nos hace difícil jugar. Pero el viernes ya Surfing estaba de vacaciones. Así que decidimos tirar lo que vendría siendo un preview de lo que va a ser un evento como tal. De el Double Dragon Open Challenge, donde ustedes podrían retar tanto a Surfing como a mí en equipo por donativos en favor de Extra Life, específicamente de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Entonces mi broma con Mash viene que pues Mash comentó ahí bien bravo como que los podemos retar Fika y yo. Gente, Fika y Mash son unos matadores en comparación con nosotros, pero no hay problema. Estábamos ready para la humillación pública. Fíjate que se acostaron temprano y no llegaron. Así que nosotros muy agradecidos de la vida. Anyways, nadie retó, pero la pasamos espectacular, específicamente el pasado jueves. Así que ya, sin más, vamos entonces a comenzar con lo que tenemos preparado para ustedes esta semana. Pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, y ahora sí, vamos rápidamente con las noticias Mash que tenemos por ahí, bro. Yeah, y tenemos aquí, comenzando, de que ya esta semana, la que están escuchando el podcast, va a estar saliendo el mapa nuevo de Call of Duty. Bueno, no es mapa nuevo, es un mapa favorito de todo el mundo, pero todo el mundo lo espera, es el mapa de Nuketown. Este estará llegando en noviembre 13, el mismo día que sale el estreno del podcast. Ya a esta hora, si usted escucha el podcast tempranito, asegúrese de dejarlo bajando entonces. Recuerden que esto va a estar primero para PlayStation 4. No han dicho cuándo va a estar saliendo para PC y Xbox One, pero si no, ¿verdad?, nos dejamos llevar por otras cosas las que han sucedido, pues se espera que esté llegando para la semana después. También, este mapa está supuesto a ser gratis para todo el mundo, si quieren. Si no tienes Season Pass, no te preocupes, este mapa va a estar para ti. Nice. ¿Y ese mapa, eso va a estar también en el modo de Blackout también? No, ya en el modo de Blackout hay una parte que se llama Nuketown, que se parece mucho a esto. Esto viene para el multiplayer como tal, no para Blackout. Ok. Interesante, mano. Yeah. Bueno, ahí están, depláceme a los fanáticos de Call of Duty Black Ops 4. Seguimos entonces con las informaciones por acá, gente, y esta semana se confirmó, ¿verdad?, en una nota de seguimiento. O sea, habíamos dicho que Netflix estaba en conversaciones y habían entrado en planes de desarrollar ciertos anime, quote unquote. Esta semana se anunció que ellos van a aumentar su partnership con Asian Entertainment, quote unquote, que es lo que está produciendo series originales de anime. Y específicamente resaltaron 2 títulos importantes que van a estar siendo desarrollados como animes dentro de la oferta de Netflix. El primero de estas 2 series que resalta es una serie basada en Pacific Rim, o en el universo de Pacific Rim, que sigue a 2 hermanos que están aprendiendo a pilotear un Jaeger abandonado, buscando a sus padres, quote unquote. Esta serie se le llama anime, es el estudio de animación de anime, pero todavía no lo han confirmado fuera de toda duda razonable, ¿no? Dependiendo de lo que ellos lo quieran hacer. el estudio, aunque es de anime, pues a lo mejor la animación varía un poco, pero ya, se presume que es un anime lo que van a estar trabajando. También la otra que resaltó mucho, y esto debido al éxito que tuvo la serie, es que van a estar trabajando un anime también de la serie de Netflix como tal, inspirada en esta serie de Netflix, que se llama Altered Carbon. Esta es basada en la novela de Richard K. Morgan y que pues explora las diferentes partes del universo de lo que ya se presentó en la serie live action de Netflix. Acá va a estar trabajando Dai Sato, que previamente había trabajado con Cowboy Bebop y con Samurai Champloo. Es quien va a estar haciendo esta adaptación. Y en Netflix, mano, nutriéndose de lo que puede. Obviamente se le acaba el contrato pronto con las series de Disney. Ya están vislumbrando que prontamente todo el contenido de Disney va a salir. Así que Netflix tiene que continuar poniéndose las pilas como pueda. Y una serie basada en Pacific Rim y la otra en Altered Carbon pintan muy bien. Pintan muy bien. Disney, tienes que decir, Marvel también. Así que. Oh, sí, papi. Eso es que se lo llevan de una. De hecho, anunciaron esta semana, partiendo del comentario que hace Mash, de que iban a estar produciendo una serie donde Loki va a ser el personaje principal. Ya eso se rumoraba, había un rumor hace tiempo de eso, y ya finalmente me parece que dieron como que era pura de real. Así que una serie de anime de Pacific Rim, nice, aunque, then again, Pacific Rim fue heavily influenced en Evangelion, so es como que volviendo a sus raíces, quote unquote, pero una serie de Altered Carbon, mano, me llama la atención. Altered Carbon, la serie estuvo buena. ¿Tú la llegaste a ver o no? Sí, sí. ¿Te gustó la premisa de la serie? Sí. O Sí, me gustó. ¿Te gustó? Para mí que eso en anime se vería salvaje, mano. Sí, sí. Es que yo no veo anime. ¿Cómo? Que nunca me llamó la atención los animes. Ok. A mí me gusta mucho Cowboy Bebop. Y si la hacen en ese estilo, se van a guillar. La verdad que sí. Así que pendiente a Netflix porque viene con cositas interesantes. Bueno, y pasando aquí a la próxima noticia, tenemos malas noticias para los fanáticos de la que quedan de Final Fantasy XV. Y es que han cancelado 3 de los 4 DLC que venían para el juego. Y además de eso, el director del juego, Hajime Tabata, renunció. Uf. Yeah. De los 4 que venían, solamente el episodio de Ardyn va a estar saliendo. En este caso se cancela el episodio de Aranea, Luna Freya y otro de Noctis. Estos estaban para salir, ¿verdad?, en el 2019. El episodio de Ardyn va a estar saliendo, ¿verdad?, en marzo 2019, lo cual yo pienso que es súper tarde después de este juego, ¿sabes? Sí, bueno, lo querían mantener demasiado relevante por demasiado tiempo. Sí, bueno, este juego ya lleva 2 años. Ya tú le sacaste el platino a esto, ¿no? Ya le sacaste el platino hace un montón de tiempo y lo borré y todo. ¿Qué beneficio tiene? Ajá, eso mismo te iba a preguntar. Como que, bueno, no tiene relevancia alguna ya. No, los que salieron primero, que fueron como 4 también, pues fueron rápido que le dieron tiempo a que la gente terminara el juego, le sacara un montón de cosas. Y, pues vamos, mira, aquí tienen los próximos, los próximos DLC. Pero esto se tardaron un montón, mano. Como que no sé qué estaban pensando. Pero ya, además de eso, pues también no creo que vaya a salir nada más para Final Fantasy XV, ya que el director del juego también renunció. Esa fue la estocada final, mano. Yeah. Fue bueno mientras duró. Yeah. Digo, yo honestamente yo no jugué ninguno de los contenidos descargables de esto. ¿Tú llegaste a jugar alguno? No, mano, yo saqué el platino y así mismo borré el juego y todo. Yo sé que Miss Shadow 24/7, ella ya no está con los muchachos de GG's and Mouthful, pero ella estaba bien pompeada jugando los episodios adicionales, que imagino que pues le va a dar justo en el cócoro el hecho de que pues ya no vayan a sacar los que faltan. Pero según ella decía que estaban muy buenos y que estaban centrados pues en atar cabos en el momento dado donde los personajes como que no están juntos Y en ese aspecto, pues que estaba bastante cool. Y yo entiendo, o sea, no lo jugué, pero entiendo que una premisa así está nice. Pero, mano, se tardaron, como bien estás diciendo, se tardaron demasiado. Demasiado. Y para tú hacer el juego relevante y mantener a la gente con interés, o sea, tendrías que ser unos mega fan, una cosa salvaje, para que todavía fuera, you know, una noticia pomposa que estuvieran sacándolo hasta el 2019. Incluso ahora mismo, para el 2019, mano, no. Ya que anunciaste que se iba, pues adelante el release. ¿Entiendes? ¿Qué te cuesta? Lo más probable es que no está terminado. Which is not great news. Yeah. Bueno, y pasamos por aquí entonces a la última noticia de esta semana, gente. El Nintendo Switch al fin recibió el app de YouTube. Lo único que usted podía ver en Switch era Hulu. Pero esta pasada semana ya estrenó el app de YouTube dentro de esta consola de Nintendo. Se rumora que por ahí también viene Netflix prontamente, pero por ahora ya está esta nueva aplicación dentro de el Nintendo Switch para que usted pueda disfrutar de estos videos y de este popular website. Así que eso es una buena noticia para, ¿verdad?, quienes utilicen estas o las consolas, ¿no?, como fuente de utilizar aplicaciones. En el caso del Switch está cool porque pues tú te lo llevas y el screen sí es más grande que tu teléfono, pero yo soy uno que ya yo dejé de utilizar el PlayStation o el Xbox para correr apps. Yo típicamente, antes era como que ya esto es lo que es, pero con el Smart TV o la computadora pues ya esto como que está medio obsoleto. Pero específicamente con el Nintendo Switch es medio palex, sin lugar a dudas. Así que el Nintendo Switch tenía ninguna funcionalidad de streaming services cuando salió en marzo del 2017, pero entonces Hulu sí aprovechó de esa situación, ¿verdad?, para dominar el mercado cuando lo sacó su aplicación en noviembre del 2017. Pero entonces, pues, ya por ahí viene YouTube y obviamente eso se presta para que otras apps similares, pues, que tengan interés, ¿verdad?, dependiendo de los numeritos que vayan viendo, pues también tiren sus apps. Y que depláceme. Yo, por mi parte, la bajo no diría como que, no. Hulu no le he bajado, porque yo tenía Hulu, pero ya no lo uso prácticamente para nada. Pero YouTube siempre es como que útil. Y again, es la funcionalidad de llevártelo para todos lados. Y que again, el screen es más grande que el celular. Que pues tiene cierto beneficio. Para mí, yo le veo cierto beneficio ahí. No sé, lo bajaré en algún momento. Oye, mi Switch está ahí cogiendo un poco de polvo. ¿Cuál fue el último juego que te compraste? Mario Tennis, creo que fue. Uf. Y ahora me imagino que le vas a sacar el polvo con Smash. Ah, sí, cuando salga el Smash, pues sí. Polvo vas a hacer los controles de tanto Boron Smashing que vamos a hacer. Sí. GG. Bueno, gente, y con eso entonces cerramos las noticias. Vamos entonces rápidamente a la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 14 de noviembre del 2006. Microsoft lanza al mercado su dispositivo Zoom. Yeah, tratando de tumbar al Apple. Eso fue un intento, pero miserable. Miserable. De tratar de ser una competencia de los iPods. Además tenía cosas chéveres y era. En ese tiempo era hasta más lindo que un Apple, un iPod Touch. Uh-huh. Porque salían, yo creo que salían los dos más o menos igual. Más o menos al mismo tiempo, el iPod Touch y el Zoom salieron más o menos al mismo tiempo. Y se veía hasta un poquito más bonito, pero no sé, como que, como todo Microsoft, como que en su. Quizás era un buen producto, pero como que no le están, ¿sabes? Como que en su marketing no era tan fuerte como Apple. Bueno, tienes razón, ahí el Zoom, yo recuerdo haberlo visto en ciertas tiendas. En ciertos retailers, tal vez en Walmart, maybe en GameStop una que otra vez, o en otras tiendas de videojuegos. GameStop, creo que Electronic Boutique existía para ese tiempo todavía. Y tal vez recuerdo haber visto las secciones dedicadas a. Recuerdo como que el logo era como un polígono, la Z salía como de una figura geométrica. con puntitos. Sí. Pero nunca tuve uno. O sea, no sé qué calidad de audio tenía, ni de storage capacity, nada. Yo siempre fui, desde que salieron estos dispositivos de música, que ahora están como que inválidos para efectos de los smartphones, desde que todo el mundo tiene smartphone. Esto ha caído a un segundo, tercer, quinto plano. O sea, ¿quién tiene un iPod ahora mismo? O sea, que utilice para el propósito que fue diseñado, muy pocas personas. Realmente ahora. Sí, ahora con. Porque antes puede ser que hayan dicho, no, porque ¿verdad? En mi iPod yo tengo un montón de canciones, qué sé yo. Pero ya con Netflix, que con Spotify, Pandora y todo eso, pues ya tienes toda la música ahí ya. Así que lo hace stream ahí. Sí. Así que ya, Zoom, un dispositivo de otra era. Pero salió en el 2006. Así que GG, si usted tiene un Zoom. Si usted le gustaba utilizar el Zoom, etcétera, tiene memorias con el Zoom, compártelas con nosotros, déjenos saber qué tal les pareció. Vamos entonces rápidamente a las publicaciones para esta semana. Para PS4, Xbox One y PC viene por ahí Hitman 2. Para el Switch viene SNK 40th Anniversary Collection. Para PS4 y Xbox One viene Spyro Reignited Trilogy. Todos estos que acabo de compartir con ustedes vienen en noviembre 13. En noviembre 14, para PS4, Xbox One y PC, viene Fallout 76. Mucha gente con hype por ahí. En noviembre 15, viene para PC Underworld Ascendant. Y en noviembre 16, para el Nintendo Switch, viene Civilization 6 y Pokémon Let's Go Pikachu and Let's Go Eevee. Estos, como dije, ambos para el Nintendo Switch. Para Blu-ray y DVD, viene por ahí Mile 22. En Blu-ray 3D y 4K viene también The Meg. Y para el cine, viene esta semana clasificada PG-13, una aventura familiar y fantasía, Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald. Y clasificada R, un crimen, drama, romance y suspenso, titulado Widows. Esa es la que hay para los estrenos esta semana. Mash, en términos de juegos, solo por curiosidad, ¿alguno que te llame la atención? Fallout es más que me llama la atención. Bueno, estaban diciendo pero... que el demo estaba corriendo fatal, pero fatal. Sí, los frame rate están hecho un desastre. No sé, y para mí era de esperarse. Fallout como tal es un juego que requiere un montón, ¿verdad? De procesamiento. Y tienden a ser buggy, ¿sabes? Todos los juegos de Fallout tienden a tener muchos bugs. Uno, pues porque el mundo es tan gigantesco que es la interacción con todo es imposible, ¿verdad? Probar todas las interacciones con todo. Y, ¿verdad? Y por eso es que la gente pues va a sitios inesperados y ahí es que encuentran esos bugs. Fallout 76 es un mundo mucho más grande, un sistema abierto online, ¿sabes? Porque a mí ellos no están preparados para sacar un juego así. Ya, se tiraron como quiera. Sí. Yo espero que para su final release, pues, ¿verdad? Todo esté corriendo mucho mejor. Porque, ¿verdad? O sea, la premisa es bastante buena. O sea, es un Fallout casi online. Uh-huh. Pero ya, tengo que ver más de eso. Porque el hecho de que yo pueda estar construyendo mi ciudad y de momento venga a destruir lo mío es como que... Sí, está heavy duty. Y que lo puede hacer, de acuerdo a lo que yo me acuerdo. Exacto. Que hay un botón de un nuke que sí. te quema hasta las pestañas allá. Yo estaba escuchando a Gigi's The Mouthful Podcast la semana pasada y específicamente las reacciones de Dream Twister, que era el que lo estaba jugando. Mano, estaba bien enfogonado, pero bien enfogonado de que ponía la computadora a correr a suero hebrea. Y como quiera no corría como se suponía. Él estaba como que, ¿what? Así que, yeah. Yo diría, mano, ese título, obviamente, alimentando la nostalgia, Spyro Reignited Trilogy, va por ahí, mire, pero para los fanáticos de Spyro, yo no soy fan de Spyro. Yo honestamente no le encontraba fun al juego como tal, pero sé que hay mucha gente que sí. Era un platformer malo. Y un platformer malo, en mi opinión. O sea, lo que yo me acuerdo, no era un platformer que tú dijeras como que, ok, nice. No, mano, era un platformer 3D, estar quemando ovejas por ahí, bah. Pero obviamente el otro que va a hacer mucho ruido por ahí, el de Pokémon, yo sé que lo están esperando, pero con ansias, mano. que finalmente un jueguito de Pokémon para Switch. Again, calentando motores para lo que viene por ahí en diciembre, Super Smash Bros. Bueno, vamos entonces a pasar a la próxima sección, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía a la melodía? Si usted afinó bien su oído, identificó que la melodía pertenecía a Mario 64, y si usted se acuerda todavía más, pertenece al nivel llamado Dire Dire Ducks. Es uno de los niveles de agua, yo creo que más icónicos dentro de la franquicia de Super Mario, donde, entre otras cosas, había una anguila que salía de un hueco y llevaba una de las estrellas en la cola. Usted tenía que alcanzar la maldita estrella y era un poquito estrésico, pero, ¿verdad?, como Gato siempre dice que los niveles de agua le dan estrés, de ese nivel en particular, bueno, la música es tan super mellow, que te tiene como que en baja. A lo mejor te ahogaste y tú como que, ah, yes, me ahogué, qué sé yo. Porque la música estaba divina. Así que ya, Dire Dire Ducks, específicamente la música, again, de Mario 64. Vamos entonces a la pregunta random. La pregunta random para esta semana dice por aquí, ¿quién ganaría un duelo entre el Pato Darkwing y Pato Aparato? Uy, Bash, te pregunto, tú, el Pato Darwin, me imagino que sabes quién es, pero Pato Aparato, ¿sabes quién es? Sí, también sé. Yes, no tengo que explicar mucho. Venga. ¿Cuál de los dos ganaría, brother? Está difícil. ¿Por qué? Ay, está difícil, sí, mano. Uno, ¿por qué? Esta pregunta, yo no sé por qué me tocan a mí. Pato Darwin es como si fuera un tipo de Batman. So, él puede adapt y la adapt and conquer, básicamente. Él es inteligente, tiene muchos gadgets, etcétera, etcétera, etcétera. Pato Aparato es un robot. Y como que uno tiene un montón de gadgets, no siente dolor. No sé, pues, para mí Pato Aparato gana. Chumano, para mí también. Para mí también, el diseño de Pato Aparato a mí me parecía genial. O sea, Pato Aparato, para los que no sepan, tuvo su aparición o tiene su link en centrado en DuckTales, en Pato Aventuras. Era este único personaje que tenía, yo creo que él era vendedor y siempre andaba con un maletín y toda la cosa, pero cuando había un crimen que había que resolver, pues se tiraba la de por las plumas de mi abuelo o algo así. Y entonces salían las piezas y se le colocaba un casco, entonces él no caminaba. Él se enganchaba como en una rueda y se le ponía como una armadura por encima. Y entonces era como si fuera Robocop. Era la versión, yo creo que, de Robocop, de Pato Aventuras, ¿verdad? Y no mataba ni nada, pero tenía gadgets. Entonces, no solo eso, él corría, ¿verdad? Con esa tal vez rueda de motora, como si estuviera montado en una... Él está en un monociclo. En un monociclo, exactamente, como si estuviera en un monociclo. Pero también le salía una hélice del casco. Entonces él volaba. Entonces eso le da un advantage. Darwin tiene muchos gadgets, como bien dijo Mash. Y Darwin tal vez es una figura un poquito más conocida. Pero en esencia, para mí que sí, mano, que Pato Aparato ganaba. Obligado. Obligado. Aunque él tenía un detalle, y era que el traje puesto no duraba mucho tiempo tampoco. Si mal no recuerdo, o sea, él no podía tener el traje puesto para siempre, o algo pasaba que eventualmente se lo tenía que quitar rápido, ¿sabes? Porque si no, algo pasaba que se quedaba sin batería, o sea, era una ridiculez de esta. Again, estos son muñequitos para niños, ¿okay? Pero ya, Pato Aparato. Así que cuéntenos ustedes, ¿quién ustedes creen que ganaría entre ellos dos? Si el Pato Darkwing o Pato Aparato. Sí, señor. Bueno, gente, y con eso vamos rápidamente al tema para esta semana. Esta semana tocó Trivia Challenge. Ash, ¿tú tienes idea de qué va a ser el Trivia Challenge? Para nada. Alright. Pues déjame sorprenderte. Yo hablé con The Powers That Be, ¿verdad? A nivel de producción de Nivel Escondido, me dijeron que todavía no se había hecho una trivia de esto. Yo espero que la disfrutes mucho, al igual que nuestro público. Tienes las de ganar, porque hasta donde entendemos... Vamos a abrir aquí Google. Tío Google, para rápido. Hasta donde entendemos, se supone que tú sepas algo de esto que vamos a hablar. Te adelanto que hay 15 preguntas relacionadas al tema. Y el tema es Nintendo 64. Hay de todo, hay de todo. Esta trivia la trabajé con mucho cariño hoy, esto durante horas de la mañana. Tuve que hacer mi research, obviamente, en ciertas preguntas. Hay otras que se contestan fácil, hay otras que tienes que pensar, pero yo voy a ti, Mash, yo voy a ti. Vamos a ver cuántas preguntas de estas Mash logra obtener bien. ¿Estás listo, Mash? Por lo menos no es una bóveda, como que, es una espada y es de un juego. Y tú como que, no. Y ya, como que sale la pista. Aquí van a ver varias posibles respuestas. Yo espero que pues no haya mucha lloradera. Así que vamos ya. Primera pregunta. El estreno del Nintendo 64 en Norteamérica fue en el año A, 1995, B, 1997, C, 1998. Empieza hasta el 95, ¿verdad? Sí. 95, 96, 97, 98. 96. ¡Uy! ¡Ding, ding, ding, ding! ¡Eso es correcto! ¡1996! ¡Sí, señor! Apuntar aquí, que ahí está. Vamos entonces con la pregunta número 2. El esquema de colores del control del Nintendo 64 original fue intencionalmente diseñado igual que el mando de A, NES, B, Famicom, C, Super NES, D, Super Famicom. Es Famicom, pero no sé si es el Famicom o el Super Famicom. Vamos a ponerle Super Famicom. Ya hablo más de 2-2. ¡Uy, uy, uy! Mash está encendido. Pregunta número 3. Debido a un acuerdo desde la Segunda Guerra Mundial, Corea del Sur no acepta productos importados directamente desde Japón. Por eso, Nintendo se unió a esta compañía de vehículos para distribuir el producto en Corea del Sur bajo el nombre de Convoy 64. A, Daewoo, B, Hyundai, C, Kia, D, Renault Samsung Motors. Como decir la racha, continúa. Yo no sabía esa vuelta. Yo no lo sabía tampoco, bro. Yo me quedé como que, what the... Yo estaba bien impresionado. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Así dije yo cuando leí esto. Wow, ¿cuáles eran las...? Daewoo, Hyundai, o Hyundai, o sea que usted lo pronuncie, Kia, y Renault Samsung Motors. ¿La D? Renault Samsung Motors. Yo no sé si eso es un disparate, pero... No, todas son compañías de automovilísticas de allá, pero no, esa es la respuesta incorrecta. La respuesta correcta era Hyundai. Bueno, yo me quedé como que ¿what? Ellos usaron un proxy y le cambiaron el nombre. O sea, yo no me imagino vendiendo carros en el dealer. Mira, de una vez tenemos este producto aquí. Con Crossing USA. Válgame. Bueno, Mash, se te acabó la peseta. Vamos a ver si la regana. Próxima pregunta, pregunta número 4. Dice por aquí: originalmente, la gente de Rare no habían pensado en un oso para hacer Banjo-Kazooie. En su lugar, habían planeado tener un A, cocodrilo, B, conejo, C, lobo, D, gato. Yo leí esto en algún sitio alguna vez. Uf, como si te acuerdas. Ese es el detalle. Un lobo, creo que era. No, señor. Me... ¿Ah? letra B, conejo. Era un conejo. Conejo. ¿Y cuál, era la, el, cuál, y cuál iba a ser el pantaparo de atrás? Bueno, pregunta 5. ¿Cuántos juegos de Castlevania se publicaron para Nintendo 64? A, 4. B, 3. C, 2. D, 1. 3. Respuesta final. Sí. Mano, por uno te fuiste. No sé, yo nunca jugué Castlevania. Dos títulos. Uno que simplemente se titulaba Castlevania 64 y otro Castlevania Legacy of Darkness. Nunca fui fan de Castlevania. Ya, yeah, mano, ahorita te voy a hacer lo general. No, sí, sí, real. Número 6. ¿Qué sucede con Conker's Bad Fur Day si no te mueves por mucho rato? A, Conker baila un movimiento un tanto inadecuado. B, Conker saca una almohada y una sábana y se acuesta en el suelo. C, Conker abre una cerveza y se la baja de golpe. D, Conker se voltea a jugar juegos de Game Boy. La de Game Boy, ¿verdad? Muy bien, más se acordó. Sí, sí, es que ese juego me gustaba, sí. Él se voltea a jugar juegos de Game Boy y específicamente juegos de Rare. Creo que si prestabas atención, sonaba la musiquita de Killer Instinct. Esto, y él, pero él se volteaba, o sea, como que no veía bien lo que estaba jugando, tampoco podía jugarlo tú. Pero ya, eso es lo que pasaba. Próxima pregunta, pregunta número 7. Diddy Kong Racing, a principios de su desarrollo, se llamaba Pro-Am 64. Y el personaje principal en ese entonces no era Diddy Kong. Era A, Timber. B, Crunch. C, Pepsi. D, Drumstick. Ah, ya lo vi, yo no sé cómo era que se llamaba. Yo sé cuáles eran los animales, pero no me acuerdo. Te digo los animales, te digo los animales porque yo me acuerdo, como hice el research, pues. Timber era el tigrecito. Ajá. Crunch era el cocodrilo. Pepsi, la ratoncita. Y Drumstick, el gallo. La ratoncita, creo que era. Pepsi. Sí. Respuesta final. Sí. Ah, no, era Timber. Timber. El tigre, el personaje principal en ese tiempo. ¿Sabes cuál? Que yo creía que era el había un osito. Ah. Yo pensé que era el osito y como no lo mencionaste ahí, pues. No, no, el osito que había era Banjo. Banjo Kazooie. Por eso, no, exacto. Yeah. Bueno, se le acabó la peseta bien duro. Echarse. Dios, mano. Número 8. Dice, el Rumble Pack era uno de los features más nítidos del Nintendo 64. Este aditamento se colocaba en el puerto de control y con juegos compatibles provocaba que el mando vibrara en ciertos momentos dados en respuesta a la acción del juego. Este Rumble Pack estrenó en qué año? A, 1996. B, 1997. C, 1998. D, 1999. Este salió en 96, ¿verdad? Sí, porque te contesté. Dijiste bien. Esto salió como un año después, porque no sabía al principio. Fue en 97. Muy bien, Mash. Muy bien. Mash dice que todavía le queda peseta. Así que vamos a continuar acá. Muy bien, 1997, un año después del estreno de el Nintendo 64. Pregunta 9 dice, el juego de GoldenEye 007 tenía unos trucos que eran accesibles una vez terminabas la campaña del juego. Aunque tenía un espacio adicional para colocar trucos o cheats adicionales usando el Game Shark, los que se desbloqueaban en el juego como tal, en total, eran A, 20, B, 21, C, 22, D, 23. Diablo, loco, está... Te puedo decir varios de ellos, bro. Pero qué sé yo cuál es, te puedo decir que había un paintball mode, había un big head mode, había otro que disparaba como que me traía, como tiraba granadas todo el tiempo. Uh-huh. No sé, mano, la sé. ¿22? Sí. Bueno, por uno. Eran 23 más el espacio que tenías para el Game Shark, que eran otros, pues entonces en total eran 24. Pero como dije, cuando acababas eran 23. Así que, bueno, casi. Número 10. ¿Cuántos juegos de Mario Party se publicaron para el Nintendo 64? Ya, diablo. A, 1, B, 2, C, 3, D, 4. Para mí que fue más de 1. ¿2? Mano, fueron 3. Fueron 3. El tercer Mario Party, qué malo era, mano. Era el que salía Mario con el sombrerito de vaquero. Malo, ¿no te acuerdas? Por esa risa tuya, creo que no te acuerdas. No. Bueno, el 2 estuvo ok. El 1, espectacular. Pero el 3, oh my god. Bueno, el 1 salió para. El 1 salió también para 64. Sí, el 1, el original, era de Nintendo 64. Mario Party original fue de Nintendo 64. Y los primeros 3. Yo creo que lo que pasó fue que el 2 lo hizo la misma gente, pero el 3 no. Y se vio la diferencia, y se sintió la diferencia en el juego. Era una porquería, okay. En verdad, se jugaba bien diferente. Bueno, vamos entonces a la pregunta 11. Dice por acá. No estoy riendo ya porque me imagino la reacción de Mash. En Mortal Kombat Trilogy, se planificó para que el personaje de Tremor fuera parte del roster. Sin embargo, Tremor fue reemplazado por A. Reptile, B. Rain, C. Baraka, D. Kenshi. Por Rain. Muy bien. ¿Te la sabías o te la adivinaste? No, pensé que era Rain o Smoke, y como no dijiste Smoke, pues. Ok, GG, mano. Bueno. Seguimos entonces, otra pregunta tricky. Dice, ¿cuántos juegos de Pokémon se publicaron para el Nintendo 64? A, 4, B, 3, C, 2, D, 1. 4. Pokémon Stadium 1, Pokémon Stadium 2, Pokémon Snap y Pokémon el de Sing. Puzzle League, yeah. Snap, Stadium y Stadium 2. Muy bien, más diablo, los tenía. Tenía Stadium 1, Stadium 2 y un primo mío tenía Snap y el otro pues sé que existió pero no. Nice, mano. Yo llegué a jugar Snap. En casa de una prima mía. No me gustaba mucho, a mí Pokémon nunca me ha pompeado. Pero como que lo llegué a jugar. Era un on-rail shooter, pero no matabas a nadie, sino que tomaba fotos. Yeah. Interesante la premisa. Bueno, Mash, lo que quedan son 3 preguntas. Pregunta número 13. ¿Cuál de los Resident Evil llegó a ser publicado en el Nintendo 64? A. Resident Evil 0, B. Resident Evil 1, C. Resident Evil 2, D. Resident Evil 3. ¿Zero era el que tenía Nemesis? No, el 3 era el que tenía Nemesis. El 2. Muy bien, Mash. Muy bien. Resident Evil 2. Número 14. El total de personajes seleccionables de Super Smash Bros. De Nintendo 64. Era de A, 8, B, 12, C, 14, D, 16. Ok. Si vieron un poquito. 12. Muy bien, Mash. Muy bien. 12 personajes en total. Los personajes originales de Super Smash Brothers. Pregunta final. El Nintendo 64 se descontinuó en el año A, 2000, B, 2001, C, 2002, D, 2003. ¿Desde qué año empezaste? Del 2000 hasta el 2003. Del 2000 hasta el 2003. Uh-huh. ¿Cuál es la C? 2002. Esa. Muy bien. 2002, más. Si no sabes, con Winter Siga. GG, mano, sacaste 1, 2, 3, 4, 5 preguntas malas. So, sacaste 10 de 15. Eso es como un 70. O sea, que 6 malas, creo. Yo llevo aquí... Sí, déjame ver. 1, 2, 3, 4, 5. No, no. Yo llevo apuntándote al lado las que sacaste bien con una palomita. Ah, pues. Y sí, sacaste... 5 malas. Ya. ¿Estamos uva? Está uva, está uva. Déjame ver ahora por curiosidad cuánto en términos de por ciento es eso. A ver si pasaste o no pasaste. Yo creo que pasaste. Raspa con un lado. Ah, diantre. Bueno, yo te regalaría los 4 puntos que te faltan. Sacaste 66%. Para eso es una si no es de concentración, uno pasa con eso. Para eso es una pregunta abierta en el examen mío. En un examen mío yo siempre tengo preguntas abiertas. Yo, Mash, cuéntame ahí, ¿cuál fue tu experiencia con el Nintendo 64 y cuál es el juego que más recuerdas? Y háblame de eso en un párrafo. Y ahí si te faltan puntos, papi, yo te doy puntos y pasa. GG, mano, GG. Ahí está la trivia de Nintendo 64. A Mash no le fue tan mal. Espero que a ustedes como nuestros oyentes pues también les vaya bien. Mash, ¿se gustó la trivia? Todo buena. Yeah, eso es, llevo dos. Ya veo que con Mash va mejor prepararle trivias que bóvedas misteriosas. Tío, que tu bóveda es como que tu bóveda es la premisa de la de como que es un juego. Sí. Que salió en el 90. Y adivina ahí. No te voy a decir ni en qué consola, ni género. Eso, invéntatelo tú. Ah, bro, GG, mano, GG. Pues ahí llega, hasta ahí llega el tema de esta semana, gente. Una vez más, esperamos que lo hayan disfrutado. Vamos rápidamente a qué es la que hay. Mash, cuéntame que tienes ahí algo interesante que quieres escuchar. Sí, mano, ya. Al fin, corazón, por fin, pudimos ganar un juego de Blackout. ¡Can! Esto fue con Fika y Nano Machine, que es los que me acompañaban, ¿verdad? Cuando estábamos jugando PUBG en Streamer Can. Esto fue hoy, por la tardecita. Y bueno, ¿verdad? Que ya era tú. Estábamos ya pendiente a sacar ese win. Llevamos muchas veces llegando segundo, tercero, y como que no teníamos el clutch ahí para ganar pero este fue super smooth, ¿sabes? Como que como se jugó, los tres quedamos vivos, yo tuve 5 kills, Nano tuvo 3, tuvo 4, Fika tuvo 2. Se apuntaron ese mapa, chévere. Sí, mano, o sea, como que estuvo bueno, y como nos movimos, los items que usamos, ¿verdad? Los jugamos súper bien. Así que ya al fin podemos sacar eso del medio, de que ya tenemos un win en Blackout, ya los demás, pues. Ya los demás empiezan a llegar, o sea, el más difícil es el primero. Eso es así, el primero, mano. A ver, ¿y qué te pareció en comparación a PUBG, que ustedes eran unos masters en PUBG? Ahora jugando esto en Call of Duty, finalmente sacarlo, la estrategia fue similar, ¿cómo lo comparas? No, mano, es totalmente diferente, en mi opinión. Este juego es mucho más rápido, tienes que utilizar mucho más los items que te encuentras por ahí. En PUBG era como que dispárale y mátalo, ¿sabes? Y ya acá tú tienes que pensar, ¿sabes? Qué tirarle, si tienes un barricade, ponlo en el medio para que te cubra de las balas. Tirar de la granada, ¿sabes? Como que es mucho más rápido, y como que tienes que utilizar más las cosas que encuentras por ahí. Ay, mano. ¿Y de casualidad grabaste este pietaje? Sí, está en mi canal por ahí. Facilítaselo a Alex para que sea el highlight del viernes que viene, porque es obligado, mano. Aunque no fue en una transmisión, it doesn't matter. Tiene que salir por ahí para que toda la comunidad lo vea. GG, mano. Y yo lo alquilé hace, ¿qué? Como 3 semanas atrás. Y pude disfrutar bastante. No estuve ni cerca de ganar. Yo creo que lo más cerca que estuvimos, Motomonku y yo, fue como que quinto o sexto, algo así. Pero igual, bastante divertido. Y solamente por el modo de Blackout, es que me llamó la atención para rentarlo. Yo creo que está bastante overpriced a lo que es, y si el juego lo ofrecieran solamente, por ejemplo, a la gente que como yo lo que le interesa es Blackout, por $20 acceso a Blackout, mano, sería un sweet spot. ¿Verdad que sí? Pero ya. Eso no va a pasar. No. Puede ser que lo encuentre en $20 todo, ¿entiendes? Pero, y obviamente tengo que esperar. Sí, claro, tú dices, el primer Black Ops todavía está como en $40, pero claro, los juegos de Call of Duty no bajan. Ah, pues ahí se queda, terminó los juegos. Sí. Claro, tú sí nunca vas a encontrar un juego a menos de $40. Forget it then. No hay problema, que se queden con él. Bueno, por mi parte, gente, yo el pasado jueves estuve estrenando el piloto de lo que va a venir por ahí el año próximo, los jueves, uno que otro jueves, ¿verdad? En Nivel Escondido After Dark. Y es que voy a estar incursionando en lo que son las Retro Nights. Estuve haciéndolo con el juego de Tiny Toon Adventures Busters Bust Loose, que fue un juego que se estuvo jugando en el Bacalao Speedrunning League Blind Tournament Edition. Estuvieron jugando Mighty JR y Alex Nation. Y yo estaba en el chat ese día dando instrucciones. Y sí, dale, que dale por ahí, que seas esto, que seas esto otro. Y el Super Nintendo mío, el Mini, estaba en sala de operaciones, por ahí en un sweatshop que hay de un gato pirata. Y entonces, pues, yo ho ho, a pirate's life for me. Ya devolvió el producto completo. Y entonces, ese juego es parte de lo que ahora tiene mi NES Classic, mi Super NES Mini Classic, o whatever, como sea que se llame. Está ya ahí, y obviamente, mano, tenía que jugarlo, era algo que le tenía ganas desde que veo a los muchachos jugándolo. Yo no, yo tengo que jugar esto. Y lo acabé, de hecho esa noche estuvimos jugando dos jueguitos más, y pues voy a estarlo utilizando bastante, tanto esa fuente de juegos como el Nintendo Classic como tal, el NES y el Super NES, y también la colección de jueguitos que hay virtual ahora mismo en PS4 de jueguitos de Sega. También entonces voy a estar utilizándolo para jugar un poquito de retro ahí, uno que otro jueves en noches retro. También estuve jugando el pasado sábado en lo que fue el maratón de Extra Life 2018. Válgame. Digo, el podcast sale de martes, ¿verdad? Se publica martes, usted lo está escuchando martes. No este sábado que pasó, sino el anterior. Lo que pasa pero es que vente, aquí me retiro. Okay. No te preocupes, solamente voy a darle un overview general. La pasé muy bien. Quiero agradecer a todas las personas que hicieron donativos y que estuvieron conmigo también en la transmisión. Eso fue un eventazo. Es el tercer año que Gatonejo y yo como que fusionamos las horas de juego. Gato sube viernes y yo subo entonces sábado cuando Gato termina. Son 48 horas de videojuegos ininterrumpidos en nuestro canal, y de verdad que se pasó espectacular. Así que una vez más, muy agradecido. Varios highlights durante la transmisión, entre ellos dos raids. Vino un montón de gente, se quedaron ahí, obviamente no por habilidad mía, porque again, todos somos bacalao. Definitivamente no fue por habilidad, pero se quedaron a apoyar. Esto estuvo encendido todo el stream. Incluso ahora es que tú pensarías como que no, la gente ya se viene a acostar. Había gente todavía en el chat hablando, vacilando. ¿Verdad que la pasamos espectacular? Otro highlight que tengo que enseñar, hermano, el Hollow Knight. Hay una parte que se llama el Coliseo de los Tontos. Y yo no sé si tú llegaste a ver alguna de las transmisiones mías, Mash, de Hollow Knight. Sí, sí. ¿Recuerdas esa parte? No. Tú llegas y es como una arena. Y entonces son waves de enemigos que siguen saliendo. Entonces son tres waves. Tú pagas por entrar porque al final de cada wave hay una recompensa diferente. Pues el wave 3 es el último. Al final hay un boss. Y pues obviamente al ser el último pues es muy difícil, bla, bla, bla. Yo había intentado y requete intentado pasarlo y no había podido hacerlo. Y lo logré hacer durante el maratón. Mano, eso fue una experiencia salvaje. Poderlo haber hecho en vivo y encima de eso en el maratón, no, mano. De verdad que, espectacular. Para mí, desde mi perspectiva, Hollow Knight, uno de los mejores juegos ever es pasar esa parte tan difícil, que hay gente que ha pasado el juego y no están ni cerca de pasar eso. Bueno, de verdad que para mí fue una experiencia super cool. Así que una vez más, gracias a todos los que colaboraron. Todavía nuestras cuentas de Extra Life están abiertas hasta fin de año, y creo que aquí en Nivel Escondido, tanto en combinación Alex Nation, Gadonejo y yo, ya hemos recaudado poco más de $5,000 en favor de los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico, algo que no había pasado. O sea, nosotros creo que el récord había sido $5,000. Ya estamos por encima de eso. Y eso es gracias a ustedes. Así que gracias, gracias, gracias. Por último, ¿qué es lo otro que estaba haciendo? Pues jugando Rocket League. Como les dije, estoy jugando Rocket League. Cogí fiebre otra vez de estar jugando. Y pues he mejorado un poco en términos de jugar en pareja. Yo siempre jugaba uno para uno. Pero ahora estoy jugando mucho con Surfing. Y de verdad que nos va súper bien. Va súper bien. Específicamente el jueves, como les comentaba al principio del podcast, hicimos el Open Challenge. No apareció nadie para jugar por donativos, pero igual estábamos jugando al rank. Perdimos, creo que fueron 4. Ganamos el primero, después perdimos 4 corridos, y después de eso ganamos 5 corridos, 5 o 6 corridos. Eso con gente en rank. Después iniciamos unas partidas privadas, jugando con uno de los viewers que llegó y quería jugar, y él pues no tenía pareja para jugar, so él estaba jugando con el bot. Pusimos el bot en lo más difícil y le ganamos también. Así que pues podemos decir que la noche como tal, overall, nos fue bastante bien. Otra vez, gracias a que Morfeo jugó para el equipo y le dio sueño a Mashiafic, que si no, no iban a crucificar en vivo. Así que eso fue lo que estuve haciendo esta pasada semana, mano. Vamos rápidamente a los comentarios para esta semana. Esta semana no hay comentarios en la pregunta random de la semana pasada. No hubo comentarios en el podcast ni otros comentarios, así que brincamos al cierre. Recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, si es cortito como el de esta semana, también en Google Play Music, en YouTube y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Nuestro itinerario de Twitch es los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, martes, jueves, viernes y sábados desde las 11 de la noche, hora de Puerto Rico, hora del Atlántico Standard, ¿verdad? Y los jueves, uno que otro jueves, a las 8 de la noche, Mash le da con Mere. Recordarse que tiene la llave que abre el lounge para que usted inicie los jueves presociales, como se supone, con el Nivel Escondido Gaming Lounge, a cargo del unicornio de Nivel Escondido, Mash 188. Les recordamos también que tenemos mercancía bien bacala. Recuerden que la pueden conseguir entrando a nivelescondido.com/mercancía. Los invitamos también para que disfruten del contenido de nuestros colegas Extra Lifers 24/7. Los encuentras así mismo en todas las redes sociales, al igual que en su canal de Twitch, Área 787, lo encuentras así en Facebook. Y específicamente, disfruten de nuestra sección Gaming 787 dentro del programa de variedad semanal, disponible todos los sábados en la noche. Galaxia Nintendo, obviamente lo encuentras en Facebook, Evox, Twitter y Twitch. Están muy activos últimamente en Twitch. Gigi's The Mouthful Podcast, los encuentras en Facebook, en iTunes y en Twitch. Press Pause, los encuentras en Facebook, Twitch y Twitter. Tucheo Puerto Rico, lo encuentras así mismo en Facebook y en Twitch. Y A Cast to the Past, los encuentras así en YouTube, Twitter, Facebook y en las aplicaciones de podcast. Y sin más gente, nos despedimos hasta la próxima semana con Nivel Escondido casi casi picando para cierre de temporada. Que nos vemos luego, gente. Se cuidan. ¡Uah! ¡Azúcar!